playa. Mis suspiros son los que mecen hoy la creciente luna. Mis ojos cerré, nada puedo hacer, solo pensar en ti. Quiero verte aquí, lloro al extrañar, romance entre los dos. Que te llegue todo mi amor. Yo sé siempre que esforzándote estás mucho más que los demás sin parar. Tu fuerza me cerca estás de mí. Justo ahora sé que me extrañarás y sientes soledad. Solo llámame, a ti volaré, eso quiero decir. Pero temo el molestar. Ya no puedo, no aguanto, quiero verte ya. Creo que muy pronto voy a llorar, sé que estás dando lo mejor, lo sé muy bien. Mira, mi todo eres tú, siempre fue así. Te esperaré, siempre lo haré, te esperaré. Hay un lado frágil, ven y muéstramelo a mí. Las estrellas no podrán encontrarte antes que yo. Por favor, vuelve a casa ya.